Mi nombre es Blanca Bañuelos, soy de Barrio 7 Mayo, de Neuquén Capital. Lo que aprendí un poco durante esta cuarentena es que las organizaciones sociales son las que acompañan, sostienen y trabajan junto a las comunidades más vulnerables. La pandemia deja al descubierto la gran diferencia de crisis sobre los distintos grupos sociales en una estructura socioeconómica muy desigual. En este contexto, las organizaciones sociales juegan un rol central, fundamentalmente en la previsión de alimentos para aquellas personas que más lo necesitan. Existen innumerables necesidades en el barrio. Si vamos a hablar de las necesidades, son innumerables. Empezando por los servicios básicos que necesita una persona para sobrevivir. La luz, el gas, la red cloacal, que es indispensable en los barrios, el gas, que en estos momentos estamos en una época muy complicada porque llega el frío y todo, y la gente pasa mucho frío. Y es muy importante en este sentido organizarnos, porque el gobierno te escucha más si estás organizado, porque si uno va individualmente a acudir a algunas entidades a pedir ayuda, nadie te hace caso. Por ello es muy importante la organización, el grupo. El gobierno está muy ausente, solamente se acuerdan de la gente cuando son épocas de elecciones, cuando necesitan el voto de la gente, y el resto del tiempo no se ocupa en lo absoluto. A 18 años, el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.